con estudios en Sufriategui 830 y en el 92.3 del dial. Está en el aire Oriente FM. Pop, soul, blues, rock, jazz. 92.3. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.